Bueno, dejemos que llegue el año 2000 para ver qué pasa. Porque nosotros los panameños estamos listos para poder manejar el canal. Si es, ojalá que sea ahora, o este mismo año, lo podemos mantener, lo podemos trabajar. Ya que los gringos han dicho que nosotros tenemos 14 años de atraso por ese problema de ellos, pero nosotros nos sentimos que ahora mismo lo podemos mantener. Porque ahora mismo no tenemos ni una clase de beneficio, porque todo lo están cobrando los gringos. Santiaguina ha arribado en Chile remezclado por todos los hijos extraviados en limbo extranjero. Mi plegaria levo, pide la paz ahora que a tu mente llego. Con facilidad, mírame ya, tu velorio estás buscando. Chacha como tu familia, chacha, que solo sabe encumbrándose en falsa expectativa de orgullo o quizá falta de fe en nuestra patria. Gusano, cuántos pies sin huellas, arrasando las cadenas. Son 100 pesos en la cabeza que da vuelta más, cobrando a la por mayor. En el clamón perdido no pido el pagado con un cheque sin fondo. Renifa sola así, si se la dime si en rojo de Panamá es el despojo de las crías, de las perras guerras que erran como guías. En el paraíso dado, fiado, esto acordado tenés tu árbol. Arqueológico, genealógico, lógico. Es un zoológico en venta, en liquidación. Esto le entra a la extracción de la población. Aguantar basura, la mejor cura, o sencillamente la más puta prueba de lo podrido que suele ser el delirio del sistema emocional. El trueque de lo nacional, internacional, que tiende a sofocar al público PG en general. El que nunca damos, siempre pedimos, quitamos. Prueba papay, después de robar nunca medimos. Prueba papay, lo que perdimos como arena se nos va el destino entre las manos. Insostenible, es que me equivoco, hermano. Dime en qué puto el asunto se vuelve más. Se vuelve más, se vuelve más, se vuelve más, se vuelve más sano. Denato, desato la entidad con un pacto. Es el tacto de la madre que abraza con rabia. Esta es la patria. El punto en el cual, según el acuerdo Torrijos-Carter, el canal va a pasar a ser controlado por Panamá.